Obvio, es súper súper bonito el trabajo de capacitación porque tiene un fin que la que justamente el empleo. Tal como tú lo dices, Carlos, nosotros hoy día estamos difundiendo todos los programas del CENSE, pero estamos dando prioridad a dos en especial. El primero de ellos es el programa Más Capaz, esa es una medida presidencial. El público objetivo son mujeres de 18 a 64 años de edad, jóvenes, incluido también la, la población con discapacidad hasta los 40 años, Carlos, eso es importante de poderlo mencionar. Nosotros solamente no estamos hablando de población que está activamente trabajando, sino que también la, las personas que están en búsqueda de empleo, y eso justamente el segmento de población que toma el Más Capaz es justamente las personas que hoy día no tienen trabajo, no están en una fuente laboral. Este programa pretende capacitarlo y también entregar práctica y demás facilidades para que las personas se puedan incorporar. Nosotros las trabajamos en las 12 comunas de la región. Nosotros estamos, permiso, en la comuna de Lanco, y aprovecho también de difundir los cursos que van a haber en este año. Nosotros ya en los meses de abril, vamos, a principios de abril vamos a iniciar las postulaciones. En este primer llamado tenemos dos cursos. El primero es diseño y confección de tejido telar, muy solicitado siempre, y el otro curso son técnicas de soldadura por oxigás y arco voltaico. Esos son los dos cursos que tenemos. Son cursos que obviamente son capacitación gratuita, incluyen un subsidio de locomoción para las mamás que o papás que no tengan con quién dejar sus chiquititos. Hay un subsidio de manutención de 4,000 pesos diarios para hijos menores de 2 años, para que se puedan hacer cargo y en el fondo no tener la limitante de tener que dejarlos con alguien, no poder hacer la capacitación por esto. Y obviamente la capacitación gratuita, nosotros somos un servicio que está orientado a la capacitación laboral, eso es súper importante. La capacitación tiene un fin de que las personas, aparte de ser un momento donde se generan muchas más cosas que la formalidad, se generan redes, amistades, tiene un fin de que las personas se capaciten en oficio. Yo creo que eso es lo importante, se capaciten para ingresar al mercado laboral, ya sea de forma dependiente a través de un contrato de trabajo o también de forma independiente. Y por otro lado, Carlos, sí, quiero aprovechar de difundir las becas. Nosotros hoy día estamos en un proceso de difusión de un programa que se llama Becas. Son, y es súper amplio, no solamente es para mujeres y jóvenes, sino que además para tiene como foco la asociatividad. ¿Y por qué digo eso y lo marco? Porque las organizaciones, sindicatos, agrupaciones, fundaciones, centros, juntas de vecinos, comités de vigilancia, comunidades, pueden postular a estos fondos. Los fondos se postulan en cada OMIL de los municipios. Eso es muy importante. Nosotros trabajamos con la red de las 12 OMIL, las oficinas municipales de información laboral, en las 12 comunas de la región. Se postula directamente con ellos. Se postula directamente allá, ¿no? Son las agrupaciones. Es la única forma, ¿no hay forma en que, por ejemplo, la organización manifieste el interés y recurre directamente con ustedes? Por supuesto, también lo puede hacer así, pero se pone a disposición las dos fuentes, la municipalidad o nosotros también como CENSE. La idea de estos fondos es poder capacitar a las organizaciones, y eso obviamente tiene dos fines. Por un lado, fortalecer la asociatividad, que cuando uno trabaja unido sabemos que se logran los objetivos con mucha más fuerza. Y lo segundo, también capacitar en materias laborales. Así que dejo hecha la invitación, es un fondo muy bueno, porque no solamente se limita a las personas que estén sin trabajo, sino que también incorpora a los trabajadores activos. Y lo importante también de ahí es que la organización puede disponer, dentro, nosotros tenemos 400 cursos, puede disponer los cursos que hay para que ellos puedan hacer su proyecto y postular. Mire, es interesante. Así que, bueno, los auditores y auditoras que están escuchando entonces la radio hasta ahora, hay información bastante fresca relacionada con el tema de la capacitación. Y este dato que da usted en relación al tema de que las organizaciones como comunidades, sindicatos, organizaciones también funcionales, me imagino, pueden también postular y seguramente no solo. Bueno, la OMIL es un nexo importante dentro de lo que es el municipio. Sería bueno explicar de qué se trata, porque OMIL, digamos, OMIL, OMIL puede cerrar la sigla. Claro, es decir, OMIL dice, pero ¿qué es lo que es la OMIL? Sería bueno, directora, conversar qué es lo que es la OMIL, qué función cumple la OMIL. ¿Qué herramientas propicia la OMIL y de qué manera también la comunidad, la gente, las personas pueden acceder a este a esta instancia que es tremendamente relevante, que no solamente está marcada hoy día en que las personas se vayan a inscribir y esperen que los llamen para una pega, porque generalmente ocurre que la OMIL hoy día se ha ido un poco desvirtuando el concepto en sí, porque, claro, me inscribo en la OMIL y las personas esperan el llamado y nunca llaman. Así es. Eso, pero hoy día parece que la cosa es un poco más distinta. O sea, mire, nosotros, como les decía, el CENSE en general trabaja con las municipalidades de del país, en fondo, con las 345, si no me equivoco, que son. ¿Por qué cito lo de las municipalidades? Porque las municipalidades ciertamente deben ser un lazo mucho, muy fuerte con la comunidad. Nosotros trabajamos obviamente como dirección regional, nos desplegamos, hoy día estamos en el sector de esta comuna, pero también hay un vínculo que debe existir entre el municipio y la comunidad. Las OMIL son las oficinas municipales de información laboral, ya, donde tal como tú señalas, se ve este tema de los empleos. Nosotros somos el Servicio Nacional de la Capacitación y del Empleo, se cruza la gente que está buscando trabajo y las oportunidades laborales. Ahí también hacer como un paréntesis, nosotros no nos podemos, siempre decimos el CENSE, no nos podemos hacer cargo de la contratación, pero sí de hacer las gestiones. Nosotros tenemos que ser una bisagra entre la empresa, el empresariado y los trabajadores y la gente que está buscando trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente queremos, necesitamos, valoramos la integración que pueda hacer la gente que está buscando trabajo a las empresas. Yo hago esta invitación que las personas... primero, ¿es bueno entonces inscribirse en la OMIL? Es bueno inscribirse en la OMIL. Hay una Bolsa Nacional de Empleo que nosotros no manejamos como dirección regional. Hemos también recibido gente de todas las comunas. En el fondo nosotros somos un servicio público abierto a la comunidad. Hoy día estamos acá, tenemos reunión en la comunidad. Por lo tanto, nuestra labor es justamente acercar lo que tú mismo señalas. Muchas veces nosotros, bien fácil quedarnos en nuestro escritorio y esperar que las necesidades nos lleguen. Yo creo que esta tarea que nosotros realizamos justamente ir donde las necesidades están y también aprovechar estos brazos. Nosotros inyectamos recursos a los municipios a través de las OMIL para que puedan contratar profesionales. Por lo tanto, es nuestro interés que la gente utilice estos canales de información y también los utilice para la capacitación y también para la búsqueda de trabajo. Ya, hay un tema ahí que es importante y es usted, que es el acercamiento, en este caso el servicio a los territorios. Y en ese contexto yo creo que, claro, las OMIL cumplen un rol fundamental de poder inscribirse, no solamente para buscar pega, sino el tema de la capacitación, que también es relevante para los territorios, porque además hay una realidad que no solamente se da en la parte urbana, Lanco, Malalhue, sino que lo que esté pasando dentro de los territorios. ¿Cuál ha sido un poco, directora, la pedida que le han hecho en otros territorios en relación al tema de la capacitación en territorios como este, donde de repente la capacitación generalmente está tirada en una sola línea y a lo mejor acá la tendencia a la capacitación para los usuarios y usuarias puede ser otra? Estoy planteando algún ejemplo, curtido en cuero, ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo, el curso de telar mapuche, nosotros lo quisimos poner en esta comuna. Es un curso que tiene alta demanda. Tiene alta demanda y creemos que es un curso que también tiene mucha salida independiente. Por lo tanto, ahí nosotros nos hacemos cargo de la solicitud que nos hacen las comunidades. Yo creo que desde ya, abierta la invitación, nosotros vamos a la comunidad ahora, lo vamos a difundir. Hicimos un curso de telar el año pasado en Panguipulli con muy buenos resultados, las mujeres muy contentas. Entonces, yo creo que son ejemplos que se pueden replicar en las demás comunas que tienen vocación por el fomento productivo, como es el caso de Lanco. Y obviamente, a nosotros nos interesa llegar a la mayor cantidad de gente posible, mujeres, trabajadores, la gente que esté buscando trabajo. Así que, como tú bien señalas, siento que es un servicio muy importante, que presta una importante colaboración a la comunidad, y me interesa que cada vez la gente lo conozca más, como justamente este lazo entre la búsqueda de trabajo y el trabajo y también el mundo de la capacitación. Bien, estimados auditores, estamos con Loreto Cerda, ella es directora regional del CENSE. El CENSE significa Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, directora regional de Los Ríos, por cierto, y la tenemos acá en la radio Quimchemapu, a esta hora del día, cuando van a ser ya las 14 horas, faltan algunos minutitos nomás, son las 13 horas 55 minutos, y en algunos minutos más la directora se va también a una reunión que formalizó, que convocó, que gestionó la propia comunidad de Catricura a través de su presidente Mireya Manquevillán, donde seguramente le va a ir a contar un poco lo que estamos tratando acá, pero ya un poco más coloquial, más cercano con las personas que son parte de la comunidad Catricura. Y por cierto, la invitación es que si tú estás escuchando la radio y te interesa informarte respecto a la temática de capacitación, te acerques acá a la comunidad, a la sede de la comunidad mapuche de Catricura, y también puedes hacer tus consultas. Directora, va a ir un poco redondeando estos temas que hemos estado conversando un poco hacia la pasada. Seguramente nos van a quedar muchos temas que conversar y tal vez va a ser propicia la oportunidad para poder venir de nuevo. ¿Ya? ¿Cómo estás dándose la situación en materia de capacitación? Ya esto en plan un poco más general, un poco más lejano, en la comuna. Lanco, ¿cómo es percibida en materia de capacitación? ¿Hoy día hay gestiones en materia de eso? ¿Se nota que, por ejemplo, la OMIL está poniendo power al tema del interés de la gente? Porque claro, por ejemplo, allí yo conversaba con gente del hospital, con trabajadores que andan, con gente que anda buscando pega en el hospital, y me decían, si nosotros los inscribimos en la UMIL, pero no los pescan, la empresa dice, bueno, aquí abren la puerta, necesitamos 5, pero no nos preguntan sobre capacitación, no nos preguntan si queremos capacitarnos. Entonces, ¿cómo hacemos clic para en el fondo avanzar en relación a eso, que empoderar también a los empresarios o a las empresas que vienen de afuera, como es una gran inversión que se está desarrollando en la comuna, como es la construcción de un nuevo hospital para Lanco, donde aparentemente a la empresa le interesa traer gente de otros lados, que contratar gente de aquí del propio territorio? Mire, como primera cosa, en materia de capacitación, como usted me dice, redondita, nosotros acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer el pasado domingo 8 de marzo. Comentarles como cifras regionales que nosotros tenemos un total de 65% de mujeres contratadas, capacitadas en la región. Eso es una cifra que más o menos da un pie, una línea de cómo es la capacitación en nuestra región de Los Ríos. En ese sentido, mencionar que el programa que tiene la presidenta Michelle Bachelet en materia de capacitación, el programa Más Capaz, busca justamente fortalecernos a nosotras, a las mujeres, quienes son los grupos que hoy día estamos más alejados de las fuentes laborales. Usted me hace una alusión a los municipios, a la municipalidad en este caso de Lanco. Yo creo que siempre las gestiones municipales, estatales, se pueden fortalecer. Nosotros para eso tenemos un despliegue territorial importante. Si bien no tenemos una oficina en cada comuna, tenemos sí nuestra dirección regional y un equipo de funcionarios y funcionarias quien deben hacer esta visita a terreno. Nosotros nos interesa justamente lo que nosotros estamos hoy día haciendo. Una cosa es programar, planificar desde la oficina, y otra cosa es estar en los territorios. Y cuando uno está en los territorios, ve las necesidades también de la gente. Y podemos contrastar obviamente con la información que la municipalidad nos entrega. En términos generales, nosotros siempre solicitamos a los municipios que sea capacitación que tenga salida laboral en la comuna que se le, en la cual se está entregando la capacitación, porque no son recursos menores, no son recursos menores los que se entregan en capacitación. Un curso es cuantioso. Se tiene que pagar un relator, manutención, subsidio de locomoción en muchos casos. Por lo tanto, la capacitación y los recursos que tenga el Estado y el gobierno en este caso deben ser bien invertidos. Nosotros hace, en el mes de febrero, estuvo una capacitación de operador de maquinaria pesada, también, si no me equivoco, acá en la comuna. Y yo creo que los cursos orientados a las vocaciones productivas de cada comuna deben ser cada vez más. Y ahí siempre uno tiene que también tener el rol de orientar en qué la comunidad puede tener una salida como comuna productiva. Lanco, por ejemplo, se distingue, no sé, en el tema de las ovejas, cordero, en el tema forestal. Por ahí debe ir orientada la capacitación. Un curso, por ejemplo, que a nosotros siempre nos es muy recurrido en toda la región, son los cursos de comercio. La región de Los Ríos tiene una vocación de comercio, y yo creo que es un curso también que siempre tiene una muy buena salida, no solamente por el lado de lo que la gente quiere, sino que también lo que la empresa requiere, por ejemplo, el curso de asistente administrativo. Entonces nosotros siempre hacemos esta invitación, no solamente al municipio, en este caso local, sino que a los municipios de la región, a que las capacitaciones sean en base a la realidad productiva de la región, porque eso finalmente lo que puede traer cifras positivas cuando nosotros después cuantificamos el empleo que los municipios y que las comunas generan. Bien, directora, nos conocimos así poquito, pero venía un poco, no hablábamos mucho al principio de la ahora se conversa harto, qué bueno. Bien, mire, antes de cerrar y para despedirnos de la conversación que hemos tenido, vamos a ir a un tema musical y ya nos venimos a despedir de esta conversación, esta agradable conversación que hemos tenido con la directora regional del CENSE, Loreto Cerda, quien nos está acompañando aquí en el territorio, en el Love Quilchemapu, en la radio Quilchemapu, para poder dar información. Bueno, vamos a ir a un corte musical y volvemos en algunos instantes más para poder también dar un poco cerrar esta conversación, como bien decíamos, y también entregar algunos datos ahí que tal vez le pueda interesar. Por ejemplo, hablábamos de capacitación, pero la capacitación se entiende que podría ser también dada aquí en el territorio. Hay que ver esos aspectos que también son importantes, son relevantes, porque, claro, se le facilitan las cosas a la gente entregándole manutención, entregándole cuidado a los niños, niñas. Sin embargo, igual tienen que ir a Lanco, a la ciudad, a la parte urbana. Algunos dicen, pero ¿por qué no hacemos capacitación acá? Sí. Aquí en el, de hecho, aquí se hizo una experiencia de capacitación y que tuvo bastante buenos resultados. Sí. Pero bien, vamos a ir a un corte musical y volvemos. ¿Tenemos un llamado? Sí, oye, te paso a Carlito el tiro. Pero sácala al aire, ¿no? Sácala al aire. Sí, pues salimos. Ya, vamos con el tema musical entonces para poder continuar con la directora regional del CENSE. Por favor. Bien, estamos con la directora regional del CENSE, Loreto Cerda, quien nos está acompañando aquí en la radio Quimchimapu. Tenemos un llamado de Eduardo Espinosa, quien lo tenemos en la línea. Vamos a ver que, si podemos establecer el nexo. Eduardo, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Yo, mi consulta es la siguiente para la directora del CENSE. Ya, adelante. Nosotros en el mes de diciembre en el Ancongo se desarrolló el curso de maquinaria pesada y resulta que a esta fecha no tenemos ni una respuesta a si lo van a buscar pega, no tengo idea. Entonces ella se comprometió a nosotros para que buscar pega. Según ella tenía una empresa allá para el norte, allá por Antofagasta, y no sabemos nada hasta el día de hoy. Consultaba con mi otro compañero, tampoco yo tenía ni idea, así que necesito una respuesta sobre este asunto. ¿Ya? Bien. Eduardo, tu nombre, por favor. Eduardo Espinosa. Ya, Eduardo, ahí... Disculpa que... No, está bien, si aquí la radio está disponible para poder salir con estos temas y seguramente la directora tiene también una respuesta para eso. Así que enseguida vamos a conversar con ella y atento a la radio y lo que esté saliendo. Bien, Eduardo Espinosa entonces ahí planteaba, pero es la típica pregunta que sale, ¿eh? No tomarlo como una suerte de crítica, pero es una situación que ocurre normalmente que... Se malentiende tal vez el tema de cuáles son los roles que debe cumplir la OMI, cuál es el rol que cumple también el CENSE. En ese contexto, las personas de repente plantean que efectivamente la capacitación es importante, pero además plantean, bueno, yo ahora quiero que me busquen pega. Pero parece que ese ahí, el rol del CENSE no está centrado en esa situación y claramente no lo es así. Directora, por favor. Bueno, Eduardo. Sí, Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero mencionarte, como lo conversábamos con Carlos, nuestro servicio es un servicio público que está orientado a la capacitación y al empleo. El tema de la intermediación laboral, seguramente lo conversamos ese día en el cóctel, es un tema que nosotros realizamos con la OMIL y por supuesto también en forma particular. Lo que nosotros no podemos hacer, Eduardo, es la contratación. Nosotros no somos la empresa, por lo tanto, si bien tenemos la misión de buscar empleo, no podemos asegurar la contratación de nadie. Entiendo que había una gestión que se debía realizar, pero lo que nosotros nos comprometemos... querido Eduardo, es justamente la formación, y yo creo que en eso hay que ser súper claro. Difícilmente yo me puedo comprometer algo que no puedo cumplir, como es una búsqueda de trabajo. Ojalá yo pudiera buscar trabajo a las personas que se han capacitado, poder tener los contactos con todas las empresas, pero yo creo que esa no es la forma, Eduardo. Seguramente fue una conversación que nosotros tuvimos donde pusimos el interés de poder gestionar algo. Yo recuerdo que salió el tema de las mineras, donde muchos de ustedes me comentaron que habían interés de gente del norte de poder trabajar con personas que se hayan capacitado, pero poder llevar a cabo una contratación es difícil. ¿Y difícil por qué? Porque nosotros no tenemos, es como que yo le diga a una panadería, una ferretería, contrate a tal persona, eso no nos corresponde a nosotros. Yo creo que ahí lo que corresponde hacer es volver, y yo lo puedo hacer con la OMIL, lo señalaba que la OMIL son un brazo articulado de nosotros, es poder insistir, yo recuerdo justamente lo del tema del norte, poder insistir con esa búsqueda de trabajo, pero comprometernos difícilmente lo puedo haber hecho porque no es mi rol. Sí, efectivamente el tema de las OMIL finalmente están centrados en lo que son los municipios. En este caso, a quien habría que tocarle la puerta sería el propio municipio respecto al tema de la búsqueda laboral. Y en ese sentido creo que, claro, hay una debilidad respecto tal vez de poder dar a conocer el tema de los roles. Bien, pero ahí me imagino yo que Eduardo quedó medianamente respondía tal vez la pregunta. Directora, un poco para cerrar ya esta conversación, el tema de lo que yo le planteaba en relación a que si es posible hacer cursos aquí en el territorio, hay infraestructura, hay sede, está el colegio, ¿cuáles son las condiciones que pone el propio CENSE, por ejemplo, cuando licita un curso o desarrolla, o las condiciones que pone la OTEC, porque finalmente los organismos técnicos de capacitación también ponen sus condiciones para poder desarrollar los propios cursos, las propias capacitaciones? Bueno, yo me incorporé en mayo del 2014 con el gobierno de la presidenta, conversando con los muchachos que llevan más tiempo, me señalan que se han desarrollado cursos, se desarrolló justamente uno acá, creo que fue de mermelada. La posibilidad siempre está, hay cursos que son más flexibles en materia de infraestructura y otros que son requieren otros estándares, por ejemplo, liceo, una infraestructura más grande. Y eso es valuable caso a caso. Yo hoy día no podría decir, podemos hacer el curso, hagámoslo atrás, no, porque deben cumplir una serie de requerimientos para dar un estándar de calidad a los alumnos que en el fondo se acorde con lo que ellos esperan. Nuestros cursos de capacitación no son cursos, son capacitación que el Estado invierte, por lo tanto, los estándares deben ser acorde a esa exigencia. Hoy día yo no podría tomar un compromiso. Directora, tenemos una pregunta acá. ¿Mm? Bueno, en realidad yo soy solamente un puente para poder dar a conocer lo que la gente también está pensando, y eso es re importante. Uh-huh. Yo creo que eso genera también opinión, genera debate. Mira, dice aquí, hola, hace un tiempo postulé a un bono mujer trabajadora, pero nunca me han pagado. Salió aprobado, pero... A ver. Pero al consultar dice que no presentó cotizaciones, ahora tengo una pensión de invalidez, gracias. Es un poco la pregunta, no sé si me entendió. Dice, bueno, esta persona postuló a un bono mujer trabajadora, pero no le salió. Uh-huh. La persona, según las explicaciones que le dan cuando hace la consulta, dicen que no presentó cotizaciones y ella ahora tiene una pensión de invalidez. ¿Cuál sería la situación? El bono mujer trabajadora es un bono que se paga a la mujer, justamente como lo dice su nombre, que es parte de la fuerza laboral. Yo no sé si la señora que señala está cesante o está trabajando, porque se solicitan 4 meses de cotizaciones, ya sea de forma dependiente o independiente. Yo creo que no sé si está acá el teléfono, el RUT de la persona para poderla llamar, no ahora, porque yo quiero verlo con el especialista, ya. Que la pueda llamar, chequear en el sistema si hace uso, o sea, si en el fondo está trabajando. Es el primer requisito. Los subsidios al empleo, mujer trabajadora, y subsidio al empleo joven, son para justamente la persona que está siendo empleada. Ya, eso es súper, súper claro. Y tenemos que revisar caso a caso con el sistema. En el caso de los hombres y de las mujeres, este año se amplió a 11.734 hacia abajo como puntaje, con los requerimientos que yo les señalo. En el fondo, que estén contratados con 4 meses de antigüedad, de forma dependiente o independiente. Así que hoy día no podría decir. Ya, bueno, pero aquí inmediatamente replica, dice, uh-huh. Sí, salió aprobado, entre eso salió mi pensión. Sí, pero yo creo que es mejor que después tome su teléfono, su nombre, para hacer un contacto, no solamente por mensaje de texto, sino que más personalizado. Ya, bien. Entonces ahí la directora está respondiendo un poco a la pregunta que nos hacía nuestra amiga. Sería importante también, estimados auditores, que cuando ustedes envíen mensajes de texto, nosotros siempre lo hemos recalcado, por favor envíen sus datos, su nombre. Tenemos el número registrado, ¿ya? Se lo vamos a dar a conocer a la directora. Y seguramente ellos van a tomar contacto con ustedes si necesitan más información, ¿ya? Directora, estábamos ahí en este tema de lo que era la capacitación aquí en el territorio. Usted planteaba que va a depender un poco de la situación, va a depender un poco de la realidad que se esté viviendo, pero se han hecho capacitaciones acá y efectivamente démosle una cerrada ahí al tema de la oferta que hoy día tiene el CENSE y que está dado en el bono Soy Más Capaz. Uh-huh. Y el tema este de lo que son las posibilidades de que puedan capacitarse las personas a través de presentación de propuestas a través de organizaciones. Cerremos un poco con eso, directora, y bueno, agradecer también la posibilidad que esté aquí en la radio. bueno, usted ve que la situación de la radio tiene, genera inmediatamente respuestas de las cosas que la gente está pensando un poco. Tal vez en materia de capacitación, hoy día la discusión que se genera también en los propios territorios es la pertinencia de las capacitaciones. Usted plantea el tema de los forestales. Aquí precisamente hay una discusión sobre el tema. ¿Seguimos abordando el tema de la capacitación con motosierra, por ejemplo? ¿O tal vez las forestales en los productos, en los productos que son propios de acá, el tema de la avellana, el tema de la rama? Aquí la gente, muchas de las personas, no muchas, pero hay un sector importante de personas que se dedica, por ejemplo, a trabajar el tema de explotar las ramas de avellano, ya que el helecho. Un poco a lo mejor generar pertinencia sobre eso, sé que es un tema difícil abordarlo, pero un poco esa es la vida y la realidad que tenemos acá. Hay otras personas que se dedican, por ejemplo, a recoger maqui, a recoger mora. ¿Hay alguna línea que se esté pensando en esa situación, en esa realidad? Porque la motosierra ya hoy día no lo sirve para cortar. Tenemos mucho pino y queremos puro eliminarlo. Yo lo recalqué desde un principio, Carlos. ¿Sí? Nosotros tenemos una cantidad de 400 cursos aproximados donde podemos orientar la capacitación que se solicita. Así que no hay inconveniente. La comunidad es quien levanta las demandas de capacitación. Hoy día nosotros tenemos dos reuniones. La primera con la que gestionó la señora Mireya Manquepillán, que tenemos unos minutos más. Por lo tanto, la comunidad es quien nos demuestra cuáles son sus necesidades. Y en sentido, la comunidad define en qué. Nosotros podemos orientarle en qué tipo de curso. Por ejemplo, si yo digo, quiero un curso para hacer micrófono, por ejemplo, seguramente ese no está, pero si hay uno de audiovisual, ¿me entiendes? Hay que como orientar la capacitación. Por ejemplo, nos han planteado mucho en tema de inglés. Hay varios cursos que tienen la temática con inglés. O el tema de hierbas medicinales, por ejemplo, puede estar en otro oficio que tenga ese módulo. No sé si me entiendes. Por ejemplo, sí, sí. Hay que no solamente decir. Yo creo que no hay que ser tan específico, porque cuando uno es específico se va cerrando. Yo creo que hay que definir cuál es la vocación productiva de este territorio. Por eso yo creo que las dos reuniones que vamos a tener ahora con las comunidades... ¿Cuál es la próxima reunión? No me acuerdo cómo se llama la comunidad, no me acuerdo. Ya. No lo me acuerdo. Pero acá en Lanco. Sí, acá en Lanco. Yo creo que justamente lo que estamos haciendo acercarnos a los territorios es un poquito lo que se debe hacer. En el fondo, acompañar a la demanda, pero también acompañándola en un sentido productivo. Y aquí yo creo que hay que ser súper majadero. Tiene que ser una demanda productiva. Seguramente el curso que decía de maquinaria pesada lo solicitó la propia comunidad, lo solicitó el propio municipio. Entonces yo creo que hay que ser congruente en cuanto a lo que se pide y el resultado que se espere obtener. Por otro lado, también recordar a la gente que hoy día está, que tiene un trabajo con una ficha de protección social de 11.734 hacia abajo, que puedan postular a los subsidios, como les decía, subsidio al empleo joven, subsidio al empleo de la mujer, porque son platas del Estado, del gobierno que están, y que si no se ocupan, se pierde. Y entra de nuevo la plata del fisco, por lo tanto es importante que las personas se puedan puedan conocer estos beneficios, ¿ya? Y por último, hacer el mensaje, como lo decía, que somos un servicio que por supuesto nos interesa el empleo, por lo tanto lo que nosotros hacemos es este nexo con las empresas, sin obviamente poder asegurar una contratación. Nosotros hacemos el nexo entre la gente que está buscando trabajo y también las empresas, pero sin dejarlo por sentado, porque no tenemos esa facultad. Pero por supuesto, chiquillas y chiquillos que nos escuchan, que vean al CENSE como un servicio amigo, que está en la comunidad para colaborar en necesidades de capacitación y también la necesidad del empleo que tenga cada territorio. Bien, estamos entonces ya terminando con la directora regional del CENSE, Loreto Cerda, quien se va a ir a una reunión, y bueno, seguramente quedan varias cosas como pendientes, como consultas que quieran hacer y varias temáticas que abordar. Sin embargo, dimos una pasada así y creo que más de la cuenta, porque la directora está un poco atrasada en la reunión. Y directora, bueno, por último, preguntarle y decirle que este proyecto radial, ¿usted había tenido algo de experiencia con el tema de las radios comunitarias? ¿Qué opina sobre el tema del trabajo en radio? Mire, yo cuando empecé mi carrera laboral, trabajé en un programa que se llama Servicio País, en la isla de Chiloé, en la comuna de Quinchao. Nosotros íbamos a una radio comunitaria hacia nuestra difusión, por lo tanto, el tema comunitario, de trabajo con comunidad, es un tema que he estado siempre. Yo felicito a quienes están en esta labor, los felicito a ustedes, y obviamente acá hay un tremendo potencial de trabajo, y me imagino yo que hay mucho esfuerzo detrás, así que felicitarlo y poder también incentivarse, que hay fondos de medios que los cuales podrían postular, así que todo el camino por delante y todas las felicitaciones para ustedes. Bien, Muchas gracias, directora, por la visita aquí a la Radio Quimquimapu, y también dejarle extendida la invitación a usted y a toda su gente, a todo su equipo, para que vengan a conocernos más acá, a poder tener la posibilidad de poder compartir y también dar a conocer información relevante para el territorio. Y bueno, estimados auditores, ahora nos vamos a la reunión y nos volvemos a encontrar en cualquier otro instante. Que esté muy bien y continúe acompañándose de la 107.1 Quimquimapu Radio FM a esta hora de la tarde, cuando ya